Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Entre cuerdas y tambores, el espacio para la música tradicional del Ecuador. Entre cuerdas y tambores, un programa donde sus recuerdos florecen. Disfrute con nosotros de la mejor música nacional. Entre cuerdas y tambores, un programa que hará renacer sus emociones. Entre cuerdas y tambores, el espacio para la música tradicional del Ecuador. ¿Qué tal, amigas y amigos? Estamos ya en este martes en un nuevo programa de Entre Cuerdas y Tambores. En pocos minutos estamos con nuestro grupo invitado, pero vamos a escuchar unas bombitas mientras tanto. Así que empezamos aquí en Entre Cuerdas y Tambores. continuamos, amigas y amigos, de aquí con lo mejor de Entre Cuerdas y Tambores. Estamos escuchando lo mejor de las bombas ecuatorianas. Ahora nos acompaña Segundo Rosero y su éxito Corazón Vulnerable a continuación. Lo mejor de las bombas aquí en Entre Cuerdas y Tambores. Vamos desde Cayambe, nos acompaña Marcelo Bedoya y su primer éxito musical, Negrita Consentida, a continuación. Te conocí, me enamoré, negrita linda, aun sabiendo que nuestro amor no podía ser. Fue como un sueño tan difícil de cumplirse. Estamos juntos. estamos, amigas y amigos, nuevamente aquí en Entre Cuerdas y Tambores, y escuchamos un poquito de este temita musical de las chicas, el temita musical con Muévete, chicas. Hola, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, qué gusto poder compartir con ustedes, y bueno, muy agradecidos por la invitación. Chicas Magia y Pasión, cuéntenos un poquito más sobre cómo nace esta idea, y hace qué tiempo están ya como agrupación musical. Bueno, te comento que nosotros hemos estado en algunos proyectos musicales. Bueno, ahora hemos tenido la oportunidad de reunirnos, de estar juntas. Somos un grupo muy complementado, nos llevamos muy bien, tratamos de trabajar al 100% para que las cosas se hagan bien. Magia y Pasión inicia con este temita que lo estamos escuchando de Cortina con Muévete. ¿Cómo fue la elección de grabarlo? Bueno, tuvimos algunas propuestas, ¿no? Como en todo trabajo, en toda cosa. Claro. Pero bueno, también trabajamos con un gran equipo que es nuestro representante, el que nos dirige, nos hace pues también, bueno, nos hace a nosotras todas plantear las ideas. Entonces todas llegamos a un consenso en que ese sería el tema que debíamos grabar y pues sacarlo. Invitan a escuchar un poquito más de este temita musical, ya que es su primer tema promocional. Así es, nuestro tema promocional, Conmuévete, al ritmo de Magia, Magia y Pasión. Con lo mejor de Magia y Pasión. Hola, chicas, ¿cómo están nuevamente? Así se presente cada una de ustedes. Claro que sí. Bueno, primeramente, muchas gracias por habernos invitado y estar compartiendo con ustedes. Mi nombre es Andrea. Por supuesto, mi nombre es Vanessa y encantada de estar aquí compartiendo junto a ustedes. Bueno, muy buenas tardes, gustosa de estar aquí, gracias por la apertura y mi nombre es Yomaira. Yomaira, ahora sí cuéntenos, chicas, ¿cómo llega cada una a Magia y Pasión? Bueno, te cuento un poquito. Cada una de las chicas hemos tenido diferentes proyectos, hemos estado en diferentes agrupaciones, pero bueno, llegamos acá porque se nos hizo la propuesta y realmente nos pareció genial. Bueno, para mí, en lo personal, es el mejor proyecto en el cual he estado. Y qué bueno, cada una de las chicas también han estado en diferentes proyectos. En el caso de ustedes, igualmente, ¿cómo llegan a Magia y Pasión? Así es, tuvimos la propuesta, bueno, las tres en sí tuvimos la misma propuesta. Somos del sector, vivimos en el sector norte. Y pues, nosotras ya nos llamamos, somos amigas de mucho tiempo atrás. Y pues, nunca habíamos tenido la oportunidad en realidad de trabajar juntas. Siempre hemos estado en otros lados, siempre nos veíamos, nos saludábamos. Pero creo que llegó un momento en que todas tuvimos esta propuesta, como te comenta. Y pues, todos dijimos, chévere, amigas. Vamos, hagamos magia, hagamos, y pasión. Hagamos magia, a ver, vamos. Sí, en realidad, la persona que nos dirige es una persona muy comprometida en su trabajo. Contamos con el apoyo de muchas personas, como Hermelito también, que es una de las personas que nos apoya. Y la acogida del público que hemos tenido ha sido muy buena. Claro que a veces nos identifican de otros lados, sí, pero sí nos toca marcar como que... Como magia y pasión, por supuesto. Entonces, lo que hacemos es dar un buen trabajo en grupo. Y como te decía, Yomi, es el mejor proyecto que hemos estado. Somos un grupo muy, muy ameno, ¿no? Siempre nos llevamos muy bien. Complementa, te puedes decir. Chicas, y ahorita por el momento lo que están saliendo es de Quito, ¿o se encuentran promocionados en lo que es la provincia de Pichincha? Lo que es la provincia de Pichincha estamos por el momento. Como también estudiamos, también tenemos trabajos, entonces sí hay un poquito como que se nos complica el tema de las salidas, pero bueno, estamos proyectándonos a mucho más, obviamente, estamos tratando de que las cosas se den de otra manera. Y eso es ciertamente lo que la música en ocasiones le quita bastante tiempo a la persona. ¿A ustedes les ha quitado en qué ámbito? ¿En lo que es familia, trabajo o estudio? Más en el tema familiar, porque por lo general a veces no tenemos los fines de semana, que son los que más se trabaja, obviamente, y pues creo que ya estamos acostumbradas también, ¿no? Y un fin de semana que no se trabaja, o no se las ve a las chicas, no se ve al grupo, ya nos acompañamos y ya estamos pendientes la una de la otra, y si no, ya estamos por chat, ¿qué hacen, chicas? Sí. Ajá, por lo general sí tratamos de compaginar. Ajá. Pues, chicas, un poquito más sobre cada una, cuénteme de dónde es, de qué provincia. Claro que sí. Bueno, yo soy de aquí de Quito. Soy de Quito, estoy estudiando lo que es desarrollo infantil y pues tengo aproximadamente 25 añitos. Bueno, te comento, yo vivo ya años aquí, pero yo soy de la provincia del Oro, de Arenillas, y pues allá también tengo a mi familia, a quien le mando un beso enorme. Y, ¿qué te digo? Yo ya me licencié en educación parvularia y bueno, por el momento estoy dedicada 100% a lo que es la música. Bueno, te cuento que yo también, orgullosamente quiteña. Bueno, yo estudié para tripulante de cabina. Bueno, yo ya me gradué. Y ahorita dedicada netamente a magia y pasión. Y tengo pues 22 añitos. Y solterito, por si acaso. Chicas, durante este tiempo, lo más duro que se les ha hecho a ustedes desde que empezaron con magia y pasión, o desde que empezó cada una en el ámbito musical. Lo más duro. Bueno, yo creo que lo más duro es dejar un poquito a la familia, ese tema de la familia sí es un poquito difícil, porque sí, el tema de la música sí nos absorbe bastante tiempo, como te comentábamos. A pesar de que es bonito, es gratificante el poder viajar, el poder estar juntas, el poder salir, hay a veces paseos o cosas de casa que ya uno no puede asistir, entonces piensan que uno ya no es de la familia. No, es que en ocasiones, como usted lo dice, pasan lo que es fuera de la casa. Ajá. En el caso de ustedes, chicas, también lo mismo. La familia, prácticamente, igual a veces, digamos, alguna invitación, igual lo que es amistades también. sí es medio complicado. Pero el amamos no lo que hacemos. Ya. Ya el novio, ya no hay tiempo para ya el novio, dice. No hay tiempo para el novio, ya. Chicas, en este tiempo que han estado como Magia y Pasión, se les ha hecho, no solo como Magia y Pasión, sino como me dicen que han estado en agrupaciones musicales, ¿algún momento dijeron, aquí queda la música y lo hicieron? Y o se acaba. Y se acabó, o no. Bueno, personalmente yo creo que no. Cuando tú te pones algo y tienes en mente algo y te gusta y lo amas y es tu pasión, yo creo que no hay obstáculo ni nadie que te pueda decir no lo hagas. Vamos, chicas, con una bombita y luego seguimos aquí con más de Magia y Pasión. Okay. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Ponga el lente al tema erótico y participe en el concurso de cortometrajes eróticos. Podrán participar todos los creadores de arte audiovisual ecuatorianos y extranjeros residentes en el Ecuador mayores de 18 años, que aborden temas de política, educación y sociedad, cargados de sensualidad, seducción, deseo, pasión y lujuria. Las imágenes sexuales deberán ser implícitas. Entregue su producción audiovisual hasta las 3 de la tarde del 1 de junio de 2019. a través de WeTransfer al correo info@ojocuadrado.es o a ojocuadradoproducciones@gmail.com. Ecuador, Ecuador, prepárate para vivir lo inexplicable con el impresionante mundo de la ilusión. Festival Internacional de Magia. Conejo Blanco, un mundo al que te teletransportarás a otra dimensión. La experiencia será inolvidable. Del 25 al 27 de abril, Teatro Nacional Casa de la Cultura Ecuatoriana. Un evento que no te lo puedes perder. Compra ya tus entradas en los puntos de venta de Ticket Show. Vive un mundo mágico. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Pues continuamos, amigas y amigos, aquí con Entre Cuerdas y Tambores. Ahora sí nos vamos con un mix de bombitas aquí con Magia y Pasión a continuación. Amigas y amigos, seguimos con Magia y Pasión. Chicas, ahora sí vemos una bombita, antes una como cumbia, como muévete. ¿Qué género nomás les gusta a ustedes? Bueno, estamos con algunos géneros. Tratamos de que todo sea al gusto de nuestro público, de las personas que disfruten lo que hacemos. Uh-huh. ¿Interpreta también lo que son pasillos, tonadas o lo que es más movido en la actualidad? Lo que es un poquito más movido, sí, hacemos poquito de todo. Tratamos de hacer un poquito de todo. ¿Y lo que más les piden cuando están en vivo qué es? Lo que es chicha. Música nacional. Música nacional. Ajá. Sí. Y te contamos también que estamos sacando una bachata, también que ya mismo sale, que está buenísima. Es de nuestro compositor y productor, Geoffrey Velasco. Así es, y los arreglos, bueno, también están haciendo nuestro querido Perkin Chamber, que es el pianista de Américo. Y pues estamos trabajando con algunas personas que de verdad están colaborando con el trabajo de Magia y Pasión. Es decir, prácticamente Magia y Pasión tiene una fusión de todo lo que es música nacional, en este caso se viene con algo de bachata. Sí, poquito de todo. ¿Algún género que han pensado, aparte de este, incursionar lo que es extranjero? ¿O se quedan con la música nacional? Por el momento no, estamos plenamente convencidas de nuestra música. La música deja cosas alegres, cosas tristes en ocasiones. Lo más alegre que les ha dejado y también lo más triste que han tenido que dejar, aparte de la familia, por la música. Bueno, como tú dices, la música nos ha dado muchas alegrías. Hemos conocido a muchas personas en este ámbito. Asimismo, hemos perdido muchas personas también. Tuvimos, bueno, como te decíamos, tuvimos en algunas agrupaciones que también tuvimos compañeras que ya no están aquí, que dejaron ya nuestro mundo, pero bueno, las llevamos en el corazón y también aprendimos de ellas, nos llevamos muchas cosas. Eso también, la música también nos lleva a los dos lados, a los dos extremos, y creo que eso también nos hace continuar. Y muchas veces las personas piensan que el artista está feliz, está alegre y no sabe lo que está pasando en ocasiones. Exacto. A veces, como dice, hay que dejar los problemas atrás y dar el 100% en lo que uno está haciendo. Tenemos un saludito de Javier Peralta, dice: saludos desde Puebla, México, y por supuesto saludos a las chicas y todo el panel. Chicas, un saludo para Javier Peralta desde Puebla y México. Javier Peralta, te mandamos un saludo, un beso de las chicas de Magia y Pasión y muchas bendiciones. Entonces sabemos que Magia y Pasión está llegando hasta el exterior en estos momentos, o sea, la música rompe fronteras de ustedes, chicas. Muchísimas gracias, y el apoyo de ustedes también es muy importante, la apertura que nos dan, por supuesto, gracias a la radio igual, porque siempre es importante que el artista se dé a conocer, y qué bueno que lo hagan ustedes, y con esa energía, con ese positivismo, y pues apoyando pues al talento nacional. Chicas, ahora sí cuéntenos alguna anécdota de cada una de ustedes que han tenido en los escenarios, porque seguramente más de una han tenido. A ver, pensemos. Una anécdota. No muchos, dice. No muchas. ¿Buenos o malos? O sea, buenos y malos, la verdad. Bueno, pues en un escenario así mismo estábamos compartiendo, pues, ¿qué te puedo decir? Estuvimos al rato de cantar, nos enredamos, o sea, justo en escenario, bueno. Y nosotros al rato con el vestuario, porque a veces hay vestuarios que no, pues son muy largos, ¿no? Entonces, me acuerdo que al rato del escenario, cantando, disfrutando, ¿no? Se nos enreda el faldón en el taco. Y ahí, ¿cómo hago? ¿Cómo nos tocó hacer el típico show para sacarte el faldón? Eso puede ser uno de los lo más que ha pasado. ¿Y chicas, algo más aparte de esto? Tal vez les ha pasado, no, todavía no, hemos tenido artistas que se han caído del escenario y todavía no les ha... No. Ustedes tienen mucho cuidado con eso, porque hemos tenido artistas que les ha pasado, porque no hay un escenario muy estable. Sí, bueno, sí, a veces tenemos esa dificultad, bueno, tratamos de que no nos pase muchas cosas así como que graves, aunque a veces ya es... ya imprevisto lo que pasa, ¿no? Pero sí tratamos de ensayar nosotras igual con tacos, de practicar el tema de los cables, porque a veces sí se enreda, es un poquito complicado ese tema, más que todo cuando los escenarios son chiquitos, que va a haber una orquesta o que va a haber alguna cosa así. Ahí se nos complica, o tiene huequitos, entonces toca como que nosotras ya vamos pisando duro y decimos, aquí me quedo, porque sí, pero ya también sabemos que no podemos exagerar en el baile o cositas así. Creo que cada escenario te va dando la práctica, la experiencia, y pues tratamos de coger lo mejor. y si ya pues nos pasa alguna cosa o nos caemos o nos resbalamos, seguimos con porque, porque de eso se trata, que nosotras disfrutemos, la gente disfrute y pues sí, creo que hacer disfrutar al público lo principal, es lo más importante. Yo creo que debe haber un complemento de todo, que el público disfrute, que nosotras también disfrutemos, porque no es un trabajo, es una pasión, es lo que amamos, es lo que nos gusta y es lo que tenemos que transmitir. Y es precisamente eso lo que Magia y Pasión transmite, alegría en sus shows. Ahora sí, chicas, vamos con otro temita musical, vamos con otra bombita aquí en Entre Cuerdas y Tambores. Amigas y amigos de aquí en Entre Cuerdas y Tambores del grupo Magia y Pasión. Chicas, así cuéntame un poquito sobre cómo nacen cada una de ustedes del gusto por la música, ¿desde muy niña o en la juventud? La verdad, yo desde muy niña, o sea, cantaba en mi casita, te cuento un poco, ¿no? Ponía el equipo, la típica, ¿no? En y alto volumen, claro, y así, todo bonito, y desde ahí nació. Siempre he querido estar integrar grupos musicales porque me gusta bailar, me gusta cantar y compartir con el público. ¿Y qué temita o qué artista recuerdas que tú escuchabas de niña? Me acuerdo que en ese tiempo escuchaba música cristiana, era lo que era Lily Goodman, Interpretaba los temas de ella, me encantaba. Ahora sí, ahora de música cristiana, que viene ahora lo que, lo que más movido. ¿Qué es más movido? Exacto. Me... ¿Qué es la vida? Ajá, lo que uno va por etapas, creo. Así como va creciendo, uno va por etapas también, con la música. Ajá. Sí. En el caso de usted. Bueno, en mi caso, bueno, te comento que a mi mamá le gusta mucho lo que es la música, a mi abuelita igual. Lastimosamente ellas no pudieron, pues, poder hacerlo, realizarlo. Entonces, a mí me metían en todas las fiestas. Prácticamente a mí. Un sueño cumplido de mi familia en mí. Y bueno, pues, a mí también me fue, porque eso es de gusto, ¿no? A mí también me fue gustando. Después ya pude integrar algunas agrupaciones, estuve en algunas orquestas y pues ya iba fluyendo todo y el cariño de la gente, el público, los micrófonos, las tarimas, todo fue un complemento para mí y eso ha hecho que yo siga adelante. ¿Y qué artista era tu ídolo en ese entonces? ¿Te gustaba? Decías, bueno, yo llegaré a ser como él. Yo empecé con las músicas infantiles. Claro, como la mochila azul. Y ahora estamos igual con lo que es con Muévete. Y ahora estamos igual con Muévete. Sí, creo que un artista así favorito no tenía, la verdad, no. Ahora respeto mucho los géneros, me gustan muchos artistas, pero yo creo mucho en mí, en el trabajo de mis compañeras y lo que quiero ser grande es con mi grupo. En el caso de Yomaira. Bueno, pues te cuento que igual a mí desde muy pequeña me encantaba la música. Yo siempre participaba en los festivales de la escuela, del colegio, y siempre era Yomi la que siempre participaba. Siempre. La que siempre salía. La que siempre salía. Entonces, cuando había alguna integración, algo, la gente sabía que yo de ley iba a estar ahí. Entonces, sí. O sea, me encanta lo que es bailar, cantar, y bueno, así nació mi pasión por la música. Chicas, ahora sí estuve revisando un poco lo que eran redes sociales de Magia y Pasión y me encontré que estuvieron hace un poco tiempo apoyando la fundación Mi Futuro Comienza Hoy. Así es. ¿Cómo nace esa pasión, es decir, ese gusto para apoyar a lo que Bueno, te comento que, bueno, es una oportunidad muy bonita. Creo que es algo que en toda nuestra carrera artística, como habíamos conversado justo ese tema, nunca nos había apasionado tanto el poder ayudar, el poder colaborar, dar una mano a estas personas que en realidad, bueno, no sabemos si en algún momento nosotras podemos estar o tener algún familiar. Gracias a Dios, pues ninguna de nosotras, con Luisa, que en ese momento no está por el tema del trabajo, pues ninguna hemos pasado por una situación así. Igual nuestro manager, Jofre Velasco, pues él es el contacto directo con la Fundación Mi Futuro Comienza Hoy. Es más, él está realizando un tema para la fundación, para las personas con cáncer. Entonces estamos trabajando, vamos a hacer una grabación también de ese tema, donde Magia y Pasión pues va a involucrarse un poquito más, a llamar a la gente, a pedir que se acerque a estas entidades, que pueda donar, que pueda ayudar, que pueda, si tiene ese tiempito, si tiene esa posibilidad, pues acercarse a esta fundación que de verdad fue una experiencia muy bonita el poder entregarle a esas personas un poco de cabello que a veces nosotros tenemos y no tenemos ni siquiera. Y yo sé, y ellos agradecerte con una sonrisa. Sí, y un abrazo enorme. Es algo gratificante para ustedes como artistas y como personas involucrarse en estos temas. Sí, eso es lo que más creo que agradecemos a la vida, a nuestro manager, porque nos permitió estar ahí en ese momento. Ahora sí, chicas, vamos con otro temita musical. ¿Para qué me invitan también? Pero a su estilo de Magia y Pasión. ¿Dónde venderán buen trago de mañanita? ¿Dónde venderán buen trago de mi ciudad? Magia y Pasión. Y continuamos, amigas y amigos, aquí en Entre Cuerdas y Tambores, junto a Jordi Minango y las chicas de Magia y Pasión. Como les comenté, tienen un nombre nuevo, algo que pega, un estilo musical atrayente. Sí, algo nuevo. Tratamos de que sea algo innovador, algo que llegue y transmita lo que nosotras queremos hacer. Chicas, ya estamos ya con pocos minutos, nos avisan con los contactos, pero antes de eso entregarles un reconocimiento, porque sabemos que Magia y Pasión se viene para largo en este año y los siguientes años. Muchísimas gracias. Entonces les hago la entrega, porque como me dicen, cada una viene de una agrupación, pero ahora ya como Magia y Pasión, algo más consolidado aquí, en Entre Cuerdas y Tambores. Muchísimas gracias. Dios te pague por el reconocimiento, de verdad. Para nosotros es un gusto poder compartir con ustedes, contarles nuestros proyectos, pues que nos sigan en nuestras redes sociales como Grupo Femenino Magia y Pasión en Facebook, en Instagram, o los números de contratos al 0999-754769. Bueno, chicas, agradecerles por la visita. Estuvimos aquí con Magia y Pasión, conocimos un poquito más sobre cada una. Igualmente, felicitarles nuevamente por esta iniciativa, el apoyo a esta fundación que consiste en donar el cabello para quienes más lo necesitan. Así es, muchísimas gracias. Y bueno, también hacerles la invitación a que den una manito a estas personas, a que nos puedan apoyar también en la donación y pues que sigan sintonizando este hermoso programa junto a Jordi, por supuesto. Y bueno, muy felices y contentos, Dios le pague por la apertura. ¿Se venía algo sobre un evento, igualmente para la fundación? ¿Cómo las personas que quieran sumarse a este evento, cómo lo pueden hacer? Así es. Bueno, en la página de Grupo Femenino Magia y Pasión está directamente también vinculada la página de la fundación. Mi futuro comienza hoy. Por medio de la página se va a hacer llegar un cronograma de las actividades a realizarse para el día del programa. Todavía están coordinando pues ese tema, pero las personas que quieran sumarse, Dios le pague, lo pueden hacer. También están los números de contacto igual de Magia y Pasión. Nosotros les haremos llegar a la fundación, no habría ningún problema. Bueno, amigas y amigos, hasta aquí llegamos nuevamente. Chicas, gracias por haber estado en este nuevo programa. Como siempre, amigas, nos vemos el próximo martes. Soy Jordi Minango y nos vamos con una última canción. Chao, chao. Yo soy la estrella pillareña. Sí, Marlene. La voz original. Esta es tu inspiración, maestro Gonzalo Sánchez. Hijos, sueños, vayan escuchó Entre Cuerdas y Tambores, un programa donde estamos seguros que sus recuerdos florecieron. Entre Cuerdas y Tambores espera que sus emociones renazcan con cada canción. Entre Cuerdas y Tambores, el espacio para la música tradicional ecuatoriana. Y recuerden que la música ecuatoriana tiene su esplendor.